From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. In Sri Lanka, at least 430 civilians, including 100 children. Al menos 430 civiles, entre ellos 100 niños, murieron en Sri Lanka cuando las Fuerzas Armadas bombardearon un área civil que estaba bajo el control de los Tigres por la liberación de la patria tamil. Pero el número real de muertos podría ser mucho mayor. Un sitio web que responde a los Tigres tamil calcula que 3.200 civiles perdieron la vida en lo que fue, hasta el momento, el peor ataque de las Fuerzas Armadas, que intentan eliminar a este grupo separatista. Los médicos dicen que al menos 1.100 personas resultaron heridas. La Organización de las Naciones Unidas describió la escena como un baño de sangre. Los médicos y sacerdotes que trabajan en dicha área civil culparon del ataque a las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Un sacerdote católico que se encuentra dentro de la zona de guerra dijo: "Están combatiendo contra los civiles, están utilizando bombas racimo y cañones, les están disparando a las personas". No obstante, el gobierno de Sri Lanka acusó a los Tigres tamil de bombardear a sus propios civiles. Sri Lanka prohibió el ingreso de todos los periodistas y de las organizaciones internacionales a la zona en conflicto. El domingo, el gobierno de Sri Lanka deportó a 3 periodistas británicos luego de que informaron sobre las condiciones en los campos de refugiados dirigidos por el gobierno. Una coalición internacional de grupos de derechos humanos exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a dialogar de forma urgente sobre el conflicto. The US-Iranian journalist Roxana Saberi will reportedly be... La periodista estadounidense iraní Roxana Saberi presuntamente será liberada hoy luego de que un tribunal iraní redujo su condena a 2 años de libertad condicional. Se prevé que una vez que Saberi haya sido puesta en libertad, se le permitirá salir de Irán. Saberi fue condenada el mes pasado a 8 años de prisión tras ser declarada culpable de espiar para Estados Unidos en un juicio secreto. The nation's unemployment rate has reached 8.9%. El índice de desempleo de Estados Unidos llegó al 8.9%, el más alto en 26 años. 539.000 trabajadores perdieron sus empleos en abril. El índice actual de desempleo aumentaría prácticamente al 16% si se incluyera a los trabajadores que fueron despedidos y desistieron de buscar nuevos empleos o debieron conformarse con un trabajo de medio tiempo. Los trabajadores afroestadounidenses fueron los más afectados por la crisis económica. El índice oficial de desempleo de los trabajadores negros ahora llegó al 15%, pero los economistas calculan que la cifra real se aproxima al 27%. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, intentó en cierta medida interpretar positivamente las más recientes cifras de desempleo. Timothy Geithner dijo: "De cierta forma son alentadoras, porque los índices indican que la declinación de la economía en su totalidad es más lenta. Se pueden ver algunos signos de estabilidad, pero son cifras muy elevadas. Más de 500.000 de estadounidenses perdieron sus empleos nuevamente, y eso subraya el hecho de que la economía, en su totalidad, todavía está atravesando un periodo difícil". The United Nations estimating at least 360,000. La Organización de las Naciones Unidas calcula que al menos 360.000 personas han huido de los intensos enfrentamientos en el noroeste de Pakistán, lo que provocó la mayor crisis de desplazamiento en la historia del país. El alto comisionado de la ONU para los refugiados prevé que pronto habrá 1 millón de personas desplazadas a nivel nacional en Pakistán. Los refugiados están huyendo del Valle de Swat, donde las Fuerzas Armadas pakistaníes sostienen que mataron a 700 militantes talibán en los últimos días. President Obama's National Security Advisor General. El asesor de seguridad nacional del presidente Barack Obama, el general James Jones, dijo el domingo que Estados Unidos seguirá llevando a cabo ataques aéreos en Afganistán a pesar de las críticas del gobierno afgano. Durante una entrevista en el programa Meet the Press, el presidente afgano, Hamid Karzai, dijo que los ataques están socavando los esfuerzos estadounidenses en Afganistán. Hamid Karzai dijo: "Our villages are not where the terrorists are. Nuestras aldeas no son el lugar en donde están los terroristas, y eso es lo que le seguimos diciendo al gobierno estadounidense, que la guerra contra el terrorismo no es en las aldeas afganas ni en los hogares afganos. Se debe respetar eso. La muerte de civiles está socavando el apoyo del pueblo afgano a la guerra contra el terrorismo y a las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo pueden pretender que un pueblo que sigue perdiendo a sus hijos sea amistoso? Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses y de la OTAN fueron acusadas de utilizar municiones de fósforo blanco en Afganistán. En un incidente informado por Human Rights Watch, en marzo, una niña afgana de 8 años sufrió quemaduras graves con fósforo blanco. Su padre dijo que las fuerzas de la OTAN habían disparado municiones que provocaron sus heridas. Un jurado federal de Montana absolvió a la empresa química W.R. Grace y a tres de sus ejecutivos de todos los cargos en su contra por exponer a sabiendas a los residentes de Libby, Montana, al envenenamiento por amianto. Aproximadamente 1.200 residentes de Libby han fallecido o desarrollado cáncer o enfermedades pulmonares por la exposición a minerales que contenían amianto de una mina de dicha localidad. La activista comunitaria Gayla Benifield dijo: fueron absueltos de homicidio nuevamente y siempre va a ser así. Las acciones de W.R. Grace aumentaron un 36% tras la noticia de que la empresa fue absuelta. Un grupo de médicos, hospitales, compañías farmacéuticas y aseguradoras se comprometieron a colaborar para desacelerar el crecimiento explosivo de los gastos en salud durante la próxima década. El compromiso voluntario no tiene como meta una reducción de la totalidad de los gastos sanitarios, sino solamente una contención de su tasa de crecimiento. En una carta al presidente Obama, los proveedores de atención médica afirmaron que reducirían los costos a través de la simplificación de los gastos administrativos, un manejo más eficiente de los hospitales, la reducción de las hospitalizaciones, el tratamiento más eficaz de las enfermedades crónicas y la mejora en la tecnología informática. Los recortes voluntarios se ofrecen con un esfuerzo de evitar las nuevas restricciones gubernamentales de precios que podría imponer el Congreso. Según la Casa Blanca, con el plan se podrían llegar a ahorrar $2 billones en los próximos 10 años. Entre los grupos empresariales que se comprometieron a colaborar para reducir el ritmo de crecimiento de los gastos, se encuentran las siguientes asociaciones: Asociación Médica Estadounidense, Asociación de Investigadores y Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Estados Unidos, Asociación Estadounidense de Hospitales, Planes de Seguro de Salud de Estados Unidos y Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. El gobierno de Obama dijo el viernes que mantendrá la norma aprobada durante el periodo de Bush que minimiza el vínculo entre el peligro de extinción de los osos polares y el cambio climático. Grupos ambientalistas y de defensa a la conservación de las especies criticaron la decisión del Departamento del Interior. Bill Snape, del Centro por la Diversidad Biológica, dijo: la norma especial es una sentencia de muerte para el oso polar. Puesto que su hábitat de mar congelado está desapareciendo rápidamente, esta especie necesita la protección total que otorga la Ley de Especies en Peligro de Extinción. La gobernadora de Alaska, Sarah Palin, definió a la decisión del gobierno de Obama como una clara victoria de Alaska porque elimina el vínculo entre la protección de los osos y el cambio climático y de esta manera estaría contribuyendo a la explotación de gas y petróleo en North Slope. La publicación Aviation Week informa que el Pentágono está solicitando una cifra récord de $50 mil millones para su presupuesto de operaciones secretas. Esto significa un 3% de aumento con respecto al total del año pasado. El presupuesto del Pentágono para operaciones secretas es actualmente mayor que todo el presupuesto militar de Gran Bretaña, Francia o Japón. En su audición semanal de radio, el presidente Obama pidió al Congreso que aprobara una declaración de derechos de los titulares de tarjetas de crédito que impondría una regulación más estricta del sector. El presidente Obama dijo: los estadounidenses saben que tienen la responsabilidad de vivir dentro de lo que sus medios les permiten y de pagar lo que deben, pero también tienen derecho a no ser despojado por los aumentos repentinos en las tasas de interés, penalidades injustas y comisiones ocultas, que se han convertido en algo demasiado frecuente en nuestra industria de las tarjetas de crédito. No deberíamos temer que las tarjetas de crédito nuevas vengan con compromisos o condiciones, y tampoco deberían ser necesarios una lupa y un libro de consulta para leer una solicitud de tarjeta de crédito. Los abusos en nuestro sector de tarjetas de crédito se multiplicaron en medio de esta recesión, en momentos en que los estadounidenses están en peores condiciones que nunca para asumir una carga extra. El gobierno israelí y organizaciones de colonos de ese país están trabajando secretamente para rodear Jerusalén Oriental con 9 parques nacionales, caminos y sitios turísticos, lo que modificaría drásticamente la geografía de la ciudad con el propósito de fortalecer la ciudad como capital de Israel. Israel se apoderó de Jerusalén Oriental en 1967 y posteriormente la anexó, una medida no reconocida por la comunidad internacional. El periódico The Guardian informa que conforme a un plan de 8 años de duración, se establecerían 9 parques nacionales, sendas y sitios turísticos en lo que serían lugares históricos para los judíos, la mayoría de ellos bajo el control de grupos de colonos que trabajan en conjunto con el gobierno israelí. Los lugares también crearían un vínculo con los asentamientos judíos de Jerusalén Oriental y Cisjordania. Tanto israelíes como palestinos reivindican a Jerusalén como su capital. La organización israelí Peace Now afirma que el plan secreto para Jerusalén Oriental podría impedir que se alcanzara una solución de 2 estados. En otras noticias del Medio Oriente, el presidente Obama renovó las sanciones económicas y diplomáticas contra Siria. Las sanciones fueron implementadas por el presidente Bush hace 4 años. En Sudáfrica, Jacob Zuma juró como nuevo presidente del país. Se trata del tercer líder sudafricano después del fin del apartheid. Zuma dijo: En presencia de todos quienes se encuentran aquí reunidos y con plena comprensión del alto llamado, asumo como presidente de la República de Sudáfrica. Yo, Jacob Hedleylekisa Mlanganyewa Zuma, juro que seré leal a la República de Sudáfrica y obedeceré, observaré, respetaré y defenderé la Constitución y las leyes. In other news from Africa, at least 65 people. En otras noticias de África, al menos 65 personas murieron en Mogadiscio, capital de Somalia, en duros combates entre grupos islámicos rivales. Más de 190 personas resultaron heridas. Y el sábado se realizó en Washington la cena de la Asociación de Corresponsales ante la Casa Blanca. La comediante Wanda Sykes estuvo a cargo del entretenimiento en la velada. Sykes dijo: Realmente es un honor estar aquí, efectivamente lo es. Me siguen haciendo la misma pregunta: ¿Estás nerviosa? Con este gobierno, ¿qué motivo hay para estar nerviosa? Si hago un buen trabajo, obtendré muy buena prensa. Si meto la pata en grande, Tim Gitner me dará una prima. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.